La preciosa palabra del Señor. Muchas tristezas y amarguras tendrás en este mundo, sufriendo por su amor. Mas volverás con regocijo, trayendo tu gavilla a los pies de tu Señor. Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor. Siervo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, volverán. El Señor lo ha prometido, qué recompensa tendrán. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios. Los que con lágrimas sembraron, hijos segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. El Señor lo ha prometido, qué recompensa tendrán. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios. Serás burlado muchas veces, serás menospreciado por causa del Señor. Y tú irás así anunciando, llevando a todas partes el mensaje de su amor. Sabrás que a tu lado tendrás al Cristo amado, que jamás te dejará. Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor. Siervo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió. Lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. El Señor lo ha prometido, qué recompensa tendrá. Fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán.